Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 9 de marzo. La Asociación Solidaria El Surtidor de Sanlúcar de Barrameda ha hecho entrega al Ayuntamiento de Ubrique de 32 latas de pintura. La entrega se realiza a través de la campaña solidaria Pinta una pared de alegría, destinada a la adquisición de pinturas para colaborar en la recuperación de los hogares afectados por las inundaciones en Ubrique, Grazalema, Arcos y Jerez. Las donaciones han sido recepcionadas por el concejal del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez, quien ha agradecido la aportación de la asociación El Surtidor, quien ya en el pasado mes de marzo colaboraba con Ubrique ofreciendo botas de agua y chubasqueros. Trayendo pintura para la gente que necesita por el tema de las inundaciones que ha tenido, para esas criaturas que están llenando la casa de agua y cuando ya está secando va a hacer falta que pinte todas esas casas, que ha sido muchas en el casco antiguo y muchas casas que están necesitando. Y siempre Ubrique para mí es un pueblo que lo tengo mucho en el corazón. Y con los ojos brillosos. Y porque es un pueblo, claro. Es mi segundo pueblo. Está claro. Bueno, del Ayuntamiento agradeceros. Bueno, la labor que estáis haciendo es impresionante. Así que, bueno, muchas gracias de parte de todo el pueblo de Ubrique y agradeceros el trabajo. Gracias a vosotros, que nosotros también recibimos muchísima ayuda por parte de toda vuestra gente, pero al fin y al cabo es que, como decimos nosotros allí, el pueblo salva al pueblo. Es que esto es así. O nada. Por otro lado, ayer domingo, Ubrique se sumaba a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. La concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Alba Gil, ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto consensuado por las 8 diputaciones andaluzas. Con este texto se pretende establecer una conexión entre generaciones y territorios, reconociendo a quienes abrieron camino, valorando a quienes hoy sostienen la vida en los municipios y reivindicando para las nuevas generaciones un futuro con igualdad de oportunidades, sin discriminación ni violencia. Además, se invita a reflexionar sobre la responsabilidad que todos tenemos, tanto individual como colectivamente, manteniendo la unidad frente a los retrocesos de derechos, las desigualdades y las injusticias. Casi medio siglo después de que el 8 de marzo fuera reconocido internacionalmente como un día para la defensa de los derechos de las mujeres, esta conmemoración sigue recordándonos la importancia de la igualdad, los principios democráticos, la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de no retroceder en los derechos conquistados. El Día Internacional de las Mujeres conecta generaciones y territorios, reconociendo a quienes abrieron camino, valorando a quienes hoy sostienen la vida en nuestros pueblos y reivindicando para las nuevas generaciones un futuro con igualdad de oportunidades, sin discriminación ni violencia. Desde esta mirada compartida, las 8 diputaciones de Andalucía avanzamos de manera conjunta, poniendo en valor la riqueza y diversidad de nuestro municipio y reforzando un compromiso común con la igualdad que se expresa en lo cercano y en lo cotidiano. Trabajamos para que la igualdad sea real en los espacios rurales y se traduzca en justicia, respeto y oportunidades para todas las mujeres, vivan donde vivan. Estos compromisos y acciones se apoyan en décadas de reivindicaciones, en las movilizaciones e iniciativas de mujeres activistas y en los avances legislativos que han ampliado los derechos fundamentales. Sin embargo, pese a estos avances, la igualdad plena aún no se ha alcanzado, ya que las mujeres siguen enfrentando precariedad laboral, abusos, sobrecarga de cuidado y otras formas de discriminación, lo que constituye un reto social e institucional que exige la ampliación activa de la ciudadanía y de todas las instituciones. Así lo corrobora el último informe de la ONU Mujeres, que alerta que la desigualdad entre mujeres y hombres persiste en casi todos los ámbitos, confirmando que la brecha sigue siendo profunda pese a los progresos alcanzados. El informe advierte que sin medidas urgentes y sostenidas, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 relacionados con la igualdad de género quedarán muy lejos de cumplirse, y subrayando la necesidad de reforzar políticas, acciones y compromisos colectivos. Esta persistencia de desigualdad no es causal ni nueva. Una de las consecuencias que invariablemente acompaña cualquier avance en materia de igualdad es la resistencia que surge a su paso, acción y reacción. En la actualidad, esta resistencia ha encontrado nuevas formas de manifestarse, especialmente a través de las redes sociales y un mundo digital. Con un público joven como principal destinatario, aunque no el único, circulan informaciones sin filtro, bulos que se difunden sin control y discursos que moldean conciencias sin que se contrasten otras fuentes. A base de clics se crean tendencias, se implantan modas y se generan discursos que en algunos casos ponen en cuestión principios de legitimidad democrática. Uno de los fenómenos digitales que se ha venido observando en los últimos tiempos, especialmente en plataformas como Instagram o TikTok, y en el que este año ponemos el foco, es el denominado trash wife o esposa tradicional. Este modelo promueve que las mujeres jóvenes aspiren a tener un marido que la sostenga económicamente, mientras ellas se dedican por completo al hogar y a familia y a su cuidado personal, manteniendo una imagen idealizada, diseñada para satisfacer y complacer. Lo preocupante es que la consecuencia de este estilo de vida no se menciona en el discurso, ni se tienen en cuenta otros factores fundamentales como la clase social o el nivel económico, invisibilizando así las desigualdades estructurales que afectan a muchas mujeres. Aunque para algunas jóvenes este fenómeno pueda presentarse como una elección personal o un estilo de vida aspiracional, es necesario alertar sobre el riesgo de idealizar modelos que reproducen desigualdades históricas y que pueden suponer un retroceso en los avances logrados en materia de igualdad, derechos de la mujer, autonomía, corresponsabilidad y participación en los espacios públicos de decisión. No es difícil conocer sus consecuencias. Todas las generaciones de mujeres que nos precedieron las vivieron de primera mano. Ellas no tuvieron posibilidad de elección y las que se rebelaron pagaron un alto precio. Esa libertad a la que hoy se apela y se la debemos a todas ellas. Escuchar su testimonio y aprender de su experiencia en nuestro legado y nuestra responsabilidad. Esta realidad se refleja en el último informe de la juventud en España, elaborado por el INJUVE, que evidencia el retroceso en la identificación de la juventud con el feminismo y la lucha por la igualdad, así como un preocupante aumento del negacionismo de la violencia de género y de las dificultades de género, especialmente entre chicos y hombres jóvenes. Esta radiografía, junto con la deriva de nuestra que muestra algunos fenómenos digitales y discursos sociales, obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos, tanto individual como colectivamente. Y si hay algo que nos ha enseñado la historia es que la unidad frente a los retrocesos de derechos, las desigualdades y la injusticia es fundamental. Con esta convicción, las diputaciones andaluzas, un año más, de manera conjunta, mostramos unidad, determinación y compromiso. Son numerosos los retos que tenemos por delante y asumimos no perder el aliento ni dar un solo paso atrás. Nos comprometemos a trabajar cada día para avanzar en la igualdad real, garantizando los derechos y oportunidades para todas las mujeres. La unidad es nuestro mayor reto y también nuestra mayor fortaleza. Desde ella reafirmamos la voluntad compartida de defender y proteger los derechos conquistados de todas las mujeres, recordando lo que tanto nos costó conseguir. Gracias. Los actos celebrados con motivo del 8M en Ubrique se completaban ayer con una caminata con el mismo recorrido de la marcha del 25N, que en el pasado mes de noviembre tenía que ser suspendida debido a la lluvia. Al concluir se le hacía entrega de un detalle floral a todas las participantes. El programa también incluía la proyección de la película Las Sufragistas y una gincana infantil centrada en el concepto de igualdad. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, Alba Gil y el alcalde Mario Casillas han destacado la amplia participación registrada en estas convocatorias. Me alegra ver que en el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos damos aquí encuentro en la Avenida España de nuestro querido pueblo, muchas mujeres, hombres, niños, niñas que hoy quieren participar con nosotros en este encuentro. Quiero agradecer a los participantes que están también aquí, los representantes del Consejo Local de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento, como son Avanza LGTBI, que tenemos aquí a su presidenta Daniela Toro, también a Manuela de Performación 94, así como otras de sus componentes de esta asociación, y del colectivo de ecofeministas a las Violetas, que se disculpaban ante mí porque hoy hoy, en la mayoría de ellas se encuentran en Madrid, en la manifestación que se está dando allí también a nivel nacional. Entonces Lola sí que se encontraba, que era la única que iba a poder estar en representación de las demás, pero querían ellas también pues disculparse ante el resto. Como no, también al resto de acompañantes, también tenemos aquí nuestros compañeros del Partido Socialista, y también agradecer a las Nutrias Pantaneras, que un año más pues vienen colaborando con nosotros y van a participar en esta caminata. Quiero recordar que la caminata era para el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, donde normalmente repartimos nuestras camisetas ya tradicionales para esta marcha, pero esta última edición pues tuvimos que cancelarlas por motivos de la lluvia. Entonces pues se planteó en el Consejo Local de Mujer e Igualdad que la realizáramos hoy, 8 de noviembre. Es verdad que son dos días donde se conmemora cosas diferentes, pero al fin y al cabo es la apuesta por la mujer, la importancia que tiene que sigamos avanzando en la sociedad, y nos pareció interesante pues que se pudiera hacer en el día de hoy. Así que por eso la vamos a realizar. Recordar también que después de la caminata pues tendremos la entrega de una plantita que vamos a hacer a todas las mujeres y a todos los participantes en la misma. Voy a proceder ahora con la lectura del manifiesto acordado por las 8 diputaciones provinciales. Y una vez más, pues, quiero dar las gracias, como no, a todos los asistentes, que gracias a actos como estos y a todos los que están programados para el resto de la semana, pues podremos seguir apostando por una igualdad justa y real de todas las mujeres, donde todos podamos alcanzar nuestros deseos independientemente de si somos mujeres y hombres. Y animo a que año tras año pues se sigan participando en este tipo de actos. Ahora, justo antes de la marcha, también nos vamos a poner todos por aquí y podemos hacernos una gran foto de grupo que va a quedar seguro muy simpático con las pancartas y demás. No sé si el señor alcalde quiere agradecer o nada, pues yo, con mis palabras, creo que está así. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Un día bonito, un día importante, pero sí hay que recordar que este día pues son los 365 días del año, y sobre todo que sigamos apostando y luchando por el día de hoy. Desde aquí también quiero agradecer a todos los compañeros también de deporte, a todos los compañeros que hacen posible también que estén todos pues ahora mismo como tiene que estar, y siempre intentaremos estar aquí como estamos todos los años, estemos quienes estemos, estemos todos los compañeros que estemos gobernando en este caso, pero sobre todo que estemos unidos, y más un día como hoy. Por otro lado, dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer, se ha convocado un curso de autorregulación emocional destinado a comprender y gestionar mejor las emociones en el día a día. Se impartirá del 24 al 26 de marzo en horario de 10 a 1 en la primera planta de la Biblioteca Municipal. El plazo de inscripción está abierto desde hoy lunes y hasta el 18 de marzo en el punto de información del Ayuntamiento de Ubrique. En este curso se trabajarán temas como los fundamentos de las emociones, el autoconocimiento emocional, se ofrecerán técnicas prácticas de gestión, las habilidades de inteligencia emocional o las aplicaciones en la vida diaria. El taller será impartido desde el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Dentro de esta misma programación se ha previsto para mañana en la Biblioteca Municipal la conferencia Ellas y los libros, impartida por el escritor y periodista Daniel Blanco. En este encuentro se realizará un recorrido por la historia de las mujeres y su relación con la lectura, poniendo en valor el papel de la mujer en el ámbito cultural y literario. Dará comienzo mañana a las 5 con entrada libre y gratuita. Bueno, está abierta al público en general, hombres, mujeres, jóvenes, porque es un recorrido que no va a durar más de una hora y diez, una hora y cuarto, por esa relación desconocida entre la mujer y la lectura. Vamos a hablar de cosas además interesantísimas, de por ejemplo, qué libros podían leer las mujeres, qué libros tenían prohibido leer, qué decían los médicos que provocaba la lectura en el cerebro de la mujer, cuáles han sido todos esos inconvenientes y todos esos obstáculos que a lo largo de la historia se ha encontrado la mujer para leer en libertad. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido divertidísimo e interesantísimo con todas esas triquiñuelas que el poder se ha buscado para convencer a la mujer de que leer no era asunto suyo. De hecho, todo este movimiento por la libertad, por la igualdad, sin esas primeras mujeres lectoras que encontraron en los libros ese escenario que no tenían en casa, ¿no? Porque los libros durante mucho tiempo fueron el único instrumento que tenían las mujeres para soñar con otra vida, para desear otras cosas, y en lo que hay también pues un germen de la rebeldía, ¿no? Entonces, es verdad que no se puede entender este movimiento de la mujer sin los libros y sin el acceso de la mujer a los libros. Ahora mismo, y de hecho, eso es uno de los puntos sobre los que se estructura la charla, hablamos de cómo la mujer, que ha tenido tantos problemas en acceder a los libros y a la lectura, es ahora las mujeres son las que más leen, las que más van a los clubes de lectura, las que más soportan las actividades literarias. Entonces, bueno, vamos a ir analizando con ese recorrido histórico en qué momento pues la mujer se coloca en esa primera línea del libro y de la literatura. Por otro lado, desde la empresa Llega 700 se informa al municipio de Ubrique que en los próximos días va a tener lugar una nueva activación de la red móvil de nueva generación, por el que el servicio móvil de 4G y 5G se establecerá sobre las bandas de frecuencia 700 y 800 MHz de los principales operadores móviles. La tecnología prestada sobre estas bandas de frecuencia, anteriormente utilizada por la televisión digital terrestre, la TDT, permite ofrecer una mejor cobertura en interiores y la mayor extensión de cobertura posible. Esas redes llegan para mejorar la velocidad de conexión a Internet, servicios de televisión, vídeo y música bajo demanda, así como decenas de nuevos servicios que verán la luz en los próximos años para aprovechar el gran potencial de la tecnología. La prestación de los servicios móviles en estas bandas de frecuencia pueden conllevar la aparición de determinadas afectaciones en la recepción de la señal de la TDT de los usuarios de nuestra localidad, debido a que se utilizaban anteriormente para el servicio de televisión. Para solventar cualquiera de estas afectaciones, en caso de producirse, los operadores móviles confían en la empresa Llega 700 para resolver estas incidencias. Para ello, las personas afectadas pueden llamar durante los próximos meses al correo electrónico ayuda@llega700.es o al teléfono gratuito 900 833 999. Y por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que celebra del 10 al 12 de marzo el Triduo en honor a Jesús Nazareno, cada día a partir de las 7:30 en la parroquia Nuestra Señora de la O. Además, el viernes día 13 de marzo tendrá lugar la función principal para concluir el sábado con el acto reverencial, permaneciendo la imagen expuesta en horario de 12 del mediodía a 6 de la tarde, para concluir la jornada de este sábado con el pregón de la Semana Santa, ofrecido por Juan Francisco Ordóñez González a partir de las 9 de la noche en la parroquia. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.